23 de febrero. El golpe retransmitido. Una producción de los servicios informativos de la cadena SER. Lo que sigue no es sino un resumen de 20 horas de emisión. Un montaje hecho a partir del relato emitido en directo de los acontecimientos que se produjeron los días 23 y 24 de febrero de 1981, cuyo punto culminante fue la toma del Congreso de los Diputados y el consiguiente secuestro de diputados y gobierno por un grupo de miembros de la Guardia Civil a las órdenes del teniente coronel Tejero. La cadena SER estaba retransmitiendo en directo un intento de golpe de Estado. Mucha animación. Comienza entre el público y el presidente del Congreso inicia la sesión. Señorías, el Congreso de los Diputados del Parlamento Español, las Cortes Generales de España. 23 de febrero, 4:30 de la tarde. La cadena SER comenzaba a emitir el pleno del Congreso de los Diputados, la sesión de investidura en su segunda vuelta del candidato a la presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. El candidato, señor Calvo Sotelo, tiene la palabra por si desea hacer nuevas manifestaciones, explicaciones o aclaraciones. Efectivamente, se levanta del banco azul el candidato y va a subir a la tribuna de oradores, esta vez sin ningún papel entre las manos. Pide permiso a la presidencia y comienza. Señores diputados, subo a esta tribuna solo para confirmar cuanto dije en mi discurso de investidura y en el debate subsiguiente, para agradecer a todos los grupos parlamentarios sus intervenciones y para pedir de nuevo a la Cámara el voto de confianza en los términos del artículo 99 de la Constitución. Muchas gracias. A las 6:20 de la tarde, en el momento de la votación, se producía el hecho más grave de cuanto fueron relatados. No. Don Dionisio González Opaso. No. Don Fernando Juan González Vila. No. Don Manuel Gracia Navarro. No. Don Isidoro. Hemos sacrificado la elaboración, la reconstrucción de los hechos, a favor del documento tal y como fue emitido. Sí, algo. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo... ¡Cuidado! La policía... No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Te estufa eso. Te estufa luego. Te estufa eso. Eso está enchufado todavía, no quiero ver imagen. ¿Que no quiero ver imagen? Es del camión. Que yo no estoy. Te estufa eso. Yo no estoy. Eso. Es del camión de Berlín, ¿verdad? Vale, tranquilo. Me quiero que no falta nada. No estamos nada, coño, para tranquilizarse. No pasa nada, no se va a tirar a nadie, no se va a tirar a nadie. Coño, está desmontada, por favor. Tranquilizarse. No ocurre absolutamente nada. Nuestros equipos destacados en el Congreso de los Diputados estaban transmitiendo, como ustedes han seguido, el pleno de investidura del candidato a presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En un momento determinado y tras unos gritos, pues se ha desconectado. No hemos podido continuar la transmisión. Estamos esperando reanudarla dentro de unos minutos, si es posible. La línea microfónica que enlazaba el Congreso de los Diputados con el control central de la cadena SER, gracias a la habilidad de uno de los técnicos que cubría la transmisión, quedó abierta y aislada. A través de ella fuimos conociendo lo que ocurría en el hemiciclo. Su utilización en antena fue convenientemente administrada. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. ¿Que estén tranquilos? No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasará nada. O sea, que estén ustedes todos tranquilos. En relación con el incidente ocurrido en el Palacio del Congreso a media tarde de hoy, el Ministerio del Interior ha comunicado a los gobernadores civiles de toda España que estén en estado de alerta. Por otro lado, en los alrededores del Palacio del Congreso se mantiene la situación de tensión. Varios autocares de la Guardia Civil, por lo menos siete han sido contados, continúan estacionados en la carrera de San Jerónimo, en tanto que la circulación rodada está interrumpida en esa calle hasta el cruce con Cedaceros. Fuerzas de la Guardia Civil impiden aproximarse al Palacio. Central de la SER han llegado ya dos de los hombres de la cadena SER que estaban transmitiendo en directo el debate de investidura, Rafael Luis Díaz y Fernando González. Rafael, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues buenas tardes en primer lugar, Maribel. No ha pasado nada exactamente y ha pasado de todo, porque cuando se estaba procediendo a la votación, pues de buenas a primeras yo escuché un sonido extraño que no es lógico en esa cámara, ¿no? Y entonces eso ya me puso en alerta. Sonido como de explosión, ¿no? Me puso en alerta y empecé a mirar y observé como uno de los letrados de la cámara forcejeaba con alguien que no lo veía, como intentando cerrar la puerta, una de las puertas que dan acceso al hemiciclo. En ese momento todo fue muy confuso porque de buenas a primeras vi como entraban guardias civiles y como oía disparos, evidentemente yo oía disparos. Y entonces pues observé como un teniente coronel, que le veía de perfil nada más, por eso pude saber un poquito más tarde que era teniente coronel, por la manga izquierda, vi que llevaba dos estrellas de ocho puntas, y entonces vi como este señor apuntaba con una pistola, nada más y nada menos, al presidente del Congreso de los Diputados, que no pasa nada. No, un momento, nada. Rafael, un momento que nos llega en este momento un flash de la agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el teniente coronel Tejero y 200 guardias civiles. Es Tejero. Lo que pasa es que a mí ya no me dio tiempo de decir eso. Sí, permíteme que diga a continuación que al parecer es una acción aislada. Sí, y además es aislada porque fuera, ahí incluso yo estaba hablando con un teniente coronel del ejército, de infantería, que está totalmente en contra de esta actitud, igual que varios policías, cuando yo salía, el de los escoltas, me han cogido porque me conocen y yo no sabía si iba detenido o no, y el caso es que mi extrañeza era cuando todo lo contrario, todo lo contrario. Y bueno, empezaron aquellos disparos, Y entonces una voz del teniente coronel dijo, Fernando, ¿qué fue lo que dijo? Sí, fue, dijo, cuerpo a tierra, cuerpo al suelo, no pasa nada, cuerpo al suelo, y entonces pues en realidad todos los miembros de la prensa que estábamos en la tribuna, así como invitados, pues efectivamente se arrojaron al suelo, tanto en la tribuna como en los pasillos interiores, porque hay que decir que en ese momento los miembros de la Guardia Civil, a las órdenes del teniente coronel Tejero, habían tomado ya totalmente el Palacio del Congreso, es decir, estaban apostados en las puertas que dan al hemiciclo, en las puertas que dan a la tribuna, en los pasillos interiores, en los retretes, en las escaleras principales del edificio, y entonces pues el cuerpo a tierra fue general. Y fue general y además fue tenso, porque mientras los periodistas y los invitados nos echábamos al suelo, se oía un tremendo tiroteo, un tiroteo que nosotros pensamos que era de fogueo, que era de fogueo más que de fuego. Pregunté a Guardia Civil si se trataba de fogueo o de fuego, y me dijo que no me lo podía contestar, pero que la Guardia Civil jamás llevaba balas de fogueo, que siempre llevaba munición reglamentaria. Después el teniente coronel Tejero dijo que tranquilos, que calma, que todo el mundo en su puesto, que no pasaba absolutamente nada y que había que esperar como una media hora más hasta que llegase noticias de un gobierno, por supuesto, dijo, que militar. Se produjo entonces un silencio tremendo en la cámara, no se oía una mosca, la gente permanecía en el suelo, y al cabo de unos 10 o 12 minutos bastante tensos, en los que se procedió a cortar los cables de las cámaras de televisión y los telefónicos de la radio que aparentemente estaban por los suelos, y pues uno de los guardias civiles nos dijo que ya podíamos levantarnos, aunque manteniendo sentados o en cuclillas. A las 8 de la noche, en el cuartel general del aire y en el de la Armada, la normalidad es absoluta y en ambos centros militares se desarrollan las actividades habituales, según han informado fuentes militares. En el cuartel general de la Armada, a esa hora, la única información que tenían de lo sucedido la habían recibido a través de los medios informativos. Asimismo, no se había recibido ninguna orden que modificara la normal actividad del día, según la misma fuente. El capitán general de la 6ª Región Militar, teniente general Luis Polanco Mejorada, se encontraba esta tarde en Burgos, sede de la Capitanía General, según han informado a Europa Press fuentes militares. Las mismas fuentes han señalado que la vida se desarrollaba con normalidad en Burgos. A las 7 de la tarde, en la 3ª Región Militar, el capitán general Jaime Milán del Bosch ha decretado el estado de excepción. En Madrid, las instalaciones de Radio Televisión Española han sido ocupadas. Estas noticias han llegado al Congreso y leídas por uno de los asaltantes. Madrid 23, Europa Press. A las 7:30 de la tarde, la normalidad era completa en el cuartel general del Ejército, sede del jefe del Estado Mayor del Ejército. A esta hora no se apreciaba movimiento especial de la tropa, ni se habían adoptado medidas de seguridad ni de protección. La guardia era normal de todos los días. Cerradas las puertas del Ministerio del Interior, Madrid 23, Europa Press. A las 7:15 de la tarde, las puertas del Ministerio del Interior habían sido cerradas. No se permitía el acceso a los medios informativos. Un grupo de policías situado alrededor pedía la documentación. Se pediría el comunicado. El equipo va. Un momento, señores, se va a leer un comunicado. Mensaje del capitán general de Valencia a través de las emisoras de radio. Castellón de la Plana 23, Europa Express. Pasada las 7 de la tarde, la emisora de radio La Voz de Castellón ha sido tomada, así como también Radio Castellón, por personal militar. A partir de esa hora, el capitán Fraile ha leído por los micrófonos un comunicado a toda la región militar, comunicado que ha sido emitido de nuevo cada media hora. A las 8:45 de la tarde, las emisoras continuaban ocupadas y no se permitían el acceso más que a personal acreditado como miembro de la plantilla. Contenido del comunicado. El contenido del comunicado emitido por las emisoras de la 3ª Región y firmado por el teniente general Milán del Bosch dice lo siguiente. Capitanía General de la 3ª Región Militar, excelentísimo don Jaime Milán del Bosch y Usía, teniente general del Ejército y capitán general de la 3ª Región Militar, hago saber. Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes instrucciones de Su Majestad el Rey. En consecuencia, dispongo, artículo primero, todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil quedan militarizados con los deberes y atribuciones que marca la ley. Artículo segundo, se prohíbe el contacto con las unidades armadas por parte de la población civil. Dichas unidades repelerán sin intimidación ni aviso todas las agresiones que puedan sufrir con la máxima energía. Igualmente repelerán agresiones contra edificios, establecimientos, vías de comunicación y transporte, servicios de agua, luz y electricidad, así como dependencias y almacenes de primera necesidad. Artículo 3. Quedan sometidos a la jurisdicción militar y tramitados por procedimiento sumarísimo todos los hechos comprendidos en el artículo anterior, así como los delitos de rebelión, sedición y atentado resistencia a agente de la autoridad, los de desacato, injuria, amenaza o menosprecio a todo el personal militar o militarizado que lleve distintivo de tal, cualquiera que lo realice, propague, incite o induzca igualmente, los de tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de agresión. Artículo 4. Quedan prohibidos los lockout, huelgas. Se considera como sedición el abandono del trabajo, siendo principales responsables los dirigentes de sindicatos y asociaciones laborales. Artículo 5. Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos, prohibiéndose igualmente las reuniones superiores a 4 personas, así como la utilización por los mismos de cualquier medio de comunicación social. Artículo 6. Se establece el toque de queda desde las 21 a las 7 horas, pudiendo circular únicamente 2 personas como máximo durante el citado plazo de tiempo por la vía pública y pernoctando todos los grupos familiares en sus respectivos domicilios. Artículo 6. Solo podrán circular los vehículos y transportes públicos, así como los particulares debidamente autorizados. Permanecerán abiertos únicamente las estaciones de servicio y suministro de carburante que diariamente se señalen. Artículo 7. Quedan suprimidas la totalidad de las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos. Artículo 8. Todos los cuerpos de seguridad del Estado se mantendrán bajo mi autoridad. Artículo 9. Igualmente asumo el poder judicial, administrativo, tanto del ente autonómico o los provinciales y municipales. Artículo 10. Estas normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir instrucciones de su majestad el rey o de la superioridad. Este bando surtirá efectos desde el momento de su publicación. Por último, se espera la colaboración activa de todas las personas, patriotas, amantes del orden y de la paz, respecto de las instrucciones anteriormente expuestas. Por todo ello, termino con un fuerte abrazo y viva el rey. A las 8:30 de la tarde, unidades acorazadas del ejército habían ocupado, junto con los soldados de sus dotaciones, las instalaciones de Televisión Española en pro del rey, según ha informado personal de Televisión Española. Según estas fuentes, 2 carros de combate se encontraban situados en el control de acceso a la emisora de televisión y otros efectivos rodeaban la zona. En el momento de penetrar en las instalaciones, los efectivos militares han dicho al personal que podían abandonar el edificio y marchar a sus casas. No habrá telediario en la emisión de las 9 de la noche, etc. La cadena SER sigue informando. Subsecretarios y directores generales se han reunido asumiendo las responsabilidades de la Administración del Estado en espera de que se normalice la situación creada en el Congreso, según han comunicado a la Agencia EFE, fuentes de la Dirección de la Seguridad del Estado. Hace unos segundos, el director de Radio Nacional de España ha comparecido ante las antenas para decir que las fuerzas del ejército que en un principio habían ocupado las instalaciones de Radio Televisión Española, con la prohibición de que se emitieran informativos, habían desalojado después de que el capitán, que estaba al mando de la fuerza, hablase con otros mandos superiores militares. Han desalojado, repetimos, Radio Nacional de España y Televisión Española, y de un momento a otro se van a reanudar los servicios informativos normales. El rey don Juan Carlos, según un flash que acabamos de recibir, en conversación telefónica con Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, le ha dicho: tranquilo, Jordi, tranquilo. En estos momentos recibimos la siguiente información que nos transmite Ángel de la Vega desde el despacho del director general de la Seguridad del Estado. Ángel de la Vega. Sí, buenas noches a todos los oyentes del país a través de la cadena SER. Se va a dirigir en estos momentos a todos los oyentes de la SER el director de la Seguridad del Estado, señor Laína. Buenas noches. Como consecuencia del incidente esporádico que ha tenido lugar en la tarde de hoy, como consecuencia del cual se encuentran retenidos en el Palacio del Congreso los congresistas, los diputados del Congreso y todo el gobierno, se ha adoptado una serie de decisiones. Los secretarios de Estado y los subsecretarios se han reunido en la sede del Ministerio del Interior y han elaborado una declaración como gobierno de la nación haciéndose cargo del poder civil en estos momentos, cuyo texto es el siguiente. La situación creada por un acto de violencia en la sede del Congreso de los Diputados ha impedido hasta el momento la acción normal del Consejo de Ministros, cuyos miembros se encuentran retenidos en la Cámara. En estas circunstancias, los secretarios de Estado y subsecretarios de los diversos ministerios se han constituido en sesión permanente por instrucciones de Su Majestad el Rey para asegurar la gobernación del país. En estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor, que igualmente se haya reunido. Todas las informaciones hasta el momento recogidas por quienes accidentalmente desempeñan el mando político del país en nombre del gobierno coinciden en manifestar que la calma más absoluta reina en todo el territorio nacional y que es de esperar una pronta solución a esta interrupción momentánea de la vida parlamentaria. Quienes en este momento asumen en España la plenitud del poder civil y militar de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y militares han jurado proteger. Seguimos informándoles en la cadena SER. Los sucesos acaecidos en el Congreso de los Diputados, los sucesos acaecidos esta misma tarde en la capital de España, vamos a trasladarlos para ver, para conocer cómo se han vivido desde Cataluña. Barcelona, Fermín Bocos. Un hombre que, como tantos otros, ha estado toda la tarde pegado al teléfono y también a los receptores, reconstruía para la cadena SER la película de unos hechos que naturalmente habrá que completar en las próximas horas. Habla Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña. La situación que se produce como consecuencia de estos hechos es de que en estos momentos en que el gobierno no puede actuar, quien sí puede hacerlo y lo hace, y lo está haciendo con absoluta y total eficacia, es el rey. Es por ello que tengo el honor y tengo la satisfacción de informar a todos nuestros conciudadanos de que esta tarde he hablado con el rey, que me ha manifestado su absoluta confianza en el buen desenlace de todos estos hechos y su absoluto dominio de la situación. Sé que los poderes con los cuales debe de contar el rey, necesita contar el rey para dominar esta situación sin que ello comporte consecuencias graves, están todos ellos, empezando por el ejército, a disposición de Su Majestad. Tenemos una comunicación totalmente inesperada en estos momentos con el interior del Congreso de los Diputados. Enrique Curiel. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde se encuentra, señor Curiel? Pues estoy dentro del edificio del Congreso, en un despacho. Todavía puedo hablar por teléfono y me parece que es oportuno hacer todos los esfuerzos por tener informada a la opinión pública de lo que está pasando aquí, y creo que cumplimos con nuestro deber haciendo esto, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Bueno, lo que sé ahora mismo, por una parte estoy oyendo lo que ocurre dentro de la cámara, hay silencio, no puedo verlo, pero sí lo escucho, hay silencio, parece que hay normalidad dentro de lo que cabe, y fuera, parece que está retirándose fuerzas de la Guardia Civil. Desde aquí estoy viendo la zona que corresponde a Carrera de San Jerónimo y veo que están llegando fuerzas de la Policía Nacional y también fuerzas, si acierto a identificarlas, fuerzas especiales del ejército. Digo si acierto a identificarlas porque, como comprendes, de noche no se ve muy bien, pero por el uniforme creo que son fuerzas especiales del ejército. ¿Cómo ha llegado el diputado Curiel a ese despacho? ¿Cómo? ¿Que cómo ha llegado el diputado Curiel a ese despacho? Pues hombre, si quieres te lo cuento mañana cuando todo esté resuelto mejor, porque si te lo cuento ahora, pues probablemente... Claro, que estaba en la sesión, estaba siendo testigo de lo que ocurrió. Sí, o sea, he asistido a todo el desarrollo de los acontecimientos, sí. Enrique Curiel, muchas gracias por haber atendido esta llamada de la cadena SER en unos momentos tan difíciles. Pues aquí estamos y creo que cumpliendo con el deber que tenemos todos de defender la democracia y defender la Constitución. A las 10:15 de la noche ha llegado al Hotel Palace, ubicado en las cercanías del Palacio del Congreso, el general Sáenz de Santa María, jefe de la Policía Nacional. El general Sáenz de Santa María se ha incorporado a la reunión que en esos momentos se estaba celebrando en una de las salas del Palace. La reunión había comenzado poco después de los acontecimientos ocurridos en el Congreso, con asistencia de altos mandos de fuerzas de seguridad, y entre los asistentes han participado el director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, y el gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás García. Eran las 6:20 de la tarde. Se estaba procediendo a la votación, a la segunda votación, para la investidura por minoría, por mayoría simple, mejor dicho, del candidato a la presidencia, Leopoldo Calvo Sotelo. Entonces fue cuando se escuchó un disparo. Fue entonces cuando ustedes, a través de la cadena SER, pudieron comprobar lo que estaba pasando. y había allí, en el Congreso de los Diputados, cinco testigos de excepción, cinco hombres de la cadena SER que estaban cumpliendo con su deber, el de informar. Uno de ellos, José Antonio Obies, cuando se desalojó de periodistas la sala, permaneció allí. José Antonio, eran las 6:20, ¿qué pasó? Estábamos viendo el Congreso, el desarrollo de la votación, cuando en ese momento vimos como un mujer empujaba a una puerta porque trataban de forzarla en ella, de forzarla. Entonces he tomado unas notas que, si quieres ir leyéndolo en un momento, notas que tomaba allí a escondidas porque no nos dejaban escribir ni nada que se pareciera. Entonces he tomado una serie de notas escondidas, como digo, y voy relatando cronológicamente cómo se desarrollaron los hechos según tú pudiste. A las 6:20 estábamos en votación, efectivamente, en la planta primera. Estaba al lado de mis compañeros Rafael Luis Díaz y Fernando González. Entonces empujaron a un ujier y entran unos hombres de paisano que entran corriendo en el hemiciclo. Suenan unos disparos y hay unos gritos. Yo no lo dudo y me bajo corriendo abajo a ver qué es lo que sucedía. Mis dos compañeros se quedan arriba. A partir de entonces no sabía ya nada de ellos, o no volví a saber nada de ellos hasta pasados aproximadamente una hora, una cosa así. Bajo inmediatamente las escaleras y entonces unos guardias civiles entran corriendo en las Cortes. A mitad de las escaleras, cuando iba a pisar la planta baja, me encañonaron con metralletas y me gritan: al suelo y no se mueva. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan Entonces, eran exactamente, lo tengo apuntado, a las 6:23, esto recordándolo después, cuando tumbado en el suelo a las puertas de las Cortes, me cachean y me tratan con respeto. No os preocupéis, quietos todos. Aparece entonces una figura que en un principio la recordaba, la imaginé y digo, de algo la conozco, y era un hombre con... teniente coronel, con unos bigotes clásicos. ¿Con uniforme de la Guardia Civil? Con uniforme, todos en un principio con uniforme de la Guardia Civil, y era el teniente coronel Tejero. En 4 minutos las Cortes parecía que estaban controladas. Lo primero que me preguntaba es, ¿qué sucede? Pensaba que iban en busca de unos etarras o algo por el estilo, y después, ¿qué pasará afuera? Pero nadie podía ni movernos siquiera, y entonces en el suelo permanecimos, y así... En un primer momento, entonces, lo que tú pensaste, como otros compañeros quizá, es que se trataba de una operación policial, pero no de una operación de ocupación. Exacto. En un momento no lo piensas, crees que hay unos etarras que se han metido dentro, y entonces entran a buscarlos o algo así. Entonces oigo, tumbado en el suelo completamente, nervioso, oigo a un militar de graduación decir o mencionar al rey en buenas palabras. Algo así como si el rey lo sabe, o no el rey lo sabe, pero que cuentan con ello, o en nombre del rey, o algo de eso. Aparece entonces un comandante de la Policía Nacional. Quitan las pistolas a la policía secreta de escolta, y que más tarde les permiten levantarse. Estaban justamente a mi lado, tumbados en el suelo, también preguntando qué sucedía. Entonces les ordenan levantarse porque les dicen que no os preocupéis, que sois compañeros nuestros. Entonces nos dicen que la prensa puede irse. Ahí hay una serie de personas que dicen yo me quedo, y en ese momento yo también decidí quedarme. Después, al momento de quedarme, sentado allí, veo cómo llaman a Suárez. Solamente eran Suárez, que venga. ¿Quién era? ¿El teniente coronel Tejero que le llamaba? Era un número de la Guardia Civil. Un número. Quien la llamaba, y entonces Suárez se levantó. Le vi como muy nervioso, muy también crispado. Quería aparecer tranquilo, pero estaba muy nervioso. Y sale por la puerta, una de las puertas no principales, sino la que pilla más cercana al presidente, y desaparece de nuestra vista. Mientras tanto, se observaba cómo estaban todos los diputados. Miraba a Andrés y tenía las manos entrelazadas. Parecía un momento... ¿Crispado también, o quizá relajado? Quizá tranquilo, quizá como si quisiera imaginar que lo sabía. Entonces, José Antonio, lo que había era también un gran descontrol dentro de las fuerzas de la Guardia Civil que habían ocupado... Sí, en ese momento parecía que lo único que sabían era que nadie se moviera, que todo el mundo al suelo, que nadie saliera del hemiciclo, de las cámaras, y sobre todo que los diputados no se movieran de su sitio. Eso estaba claro porque en las puertas había control más que en los propios pasillos. Faltan 13 minutos para la medianoche. Seguimos en la cadena SER a la espera de ofrecerles el anunciado mensaje de Su Majestad el Rey. Según nos acaban de comunicar desde nuestra emisora en Valencia, el teniente general Milán del Bosch, capitán general de la tercera región militar, ha permitido ya la conexión de nuestra emisora en Valencia con los informativos de nuestra cadena, de la cadena SER. Sin duda alguna, se han vivido con especial dramatismo estas horas en Valencia. Radio Valencia, Eduardo Alcalde. Buenas noches. Tras los primeros momentos de confusión registrados en nuestra capital, se observa a estas horas una total calma en la ciudad, que permanece fría, tanto de temperatura como de ambiente en la calle, ya que Valencia se encuentra esta noche totalmente desierta. Algunos movimientos de tropas se registran en la ciudad, especialmente en las afueras, donde carros de combate tienen establecidos sus controles. Hagamos, tras un acercamiento a la actualidad más palpitante de esta noche levantina, una cronología de los hechos acaecidos. Sobre las 7:30 de esta tarde llegaba un comunicado de la Capitanía General de la Tercera Región Militar que hemos estado emitiendo cada media hora en conexión con todas las emisoras de la cadena SER en la región valenciana. A esa misma hora dejamos de emitir todo tipo de noticias que llegaban desde nuestros estudios centrales, limitándonos únicamente a intercalar música con el comunicado de la Capitanía General de la Tercera Región Militar, en la que se pedía la colaboración ciudadana y se decretaba el toque de queda desde las 21 horas a las 7 de la mañana, y que en una nota posterior de dicha capitanía se insistía en que esos 11 puntos que hemos transmitido desde las tres emisoras de esta capital seguían en vigor, aunque podíamos conectar con nuestra emisora central en Madrid y dejar de emitir el comunicado, cosa que hicimos pasadas las 11:30 hasta el momento. 1:15 de la madrugada, madrugada del día 24 de febrero. Vamos a ofrecerles, por fin, la esperada intervención de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos por radio y televisión a todo el país. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Numerosos capitanes generales y altos mandos de las Fuerzas Armadas han mostrado su adhesión inquebrantable a Su Majestad el Rey tras recibir la orden a la que ha aludido el jefe del Estado en su comunicación al pueblo español a través de la radio y la televisión. Estos mandos militares han reiterado asimismo a don Juan Carlos su escrupuloso acatamiento al orden constitucional vigente. 4:20 de la madrugada. Ángel de la Vega, en el Ministerio del Interior. ¿Alguna novedad? Una novedad importantísima. Nos acaban de comunicar aquí en la segunda planta que el capitán general de la tercera región militar, Milán del Bosque, está redactando en este preciso momento la orden por la que anula las anteriores, restableciendo así la normalidad en la tercera región militar. Estamos intentando ponernos en comunicación con la Capitanía General de Valencia para hablar directamente con el Capitán General ante la noticia de un comunicado que el Teniente General Milans del Bosque estaba redactando, anulando órdenes anteriores y restableciendo la normalidad. No sé si en estos momentos tenemos ya la comunicación. Atención. ¿Sí? Pues mira, parece ser que no desea hablar. No desea hablar. Sería importante que contáramos con la participación de don Jaime Milans. Pues lo siento. No quiere hablar. No, teníamos noticia de que estaba redactando un comunicado. Pues no le puedo decir. ¿Le ha dicho que no quiere hablar? No ha sido precisamente eso, pero vamos, no recibe llamadas. Ya, ¿y cuándo le podríamos llamar? Pues no le puedo decir. O sea, ¿no quiere hacer ningún tipo de declaraciones? No le puedo decir tampoco. ¿Y no nos puede usted decir si está redactando un comunicado o algo? No. ¿Nada? Nada. Establecemos una conexión urgente con nuestra emisora en Valencia. Capitanía General de la Tercera Región Militar. Excelentísimo señor don Jaime Milán del Bosque y Usía, Teniente General del Ejército y Capitán General de la Tercera Región Militar, hago saber que recibidas instrucciones dictadas por Su Majestad el Rey y garantizado el orden y seguridad ciudadana en el ámbito de esta región de mi mando, dispongo quede sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado con fecha de ayer, día 23 de febrero del presente año, desde el momento de la difusión de este comunicado. Quiero agradecer a todas las autoridades, entidades, corporaciones particulares y medios de comunicación social la colaboración prestada y la comprensión de los motivos que produjeron la decisión transmitida en mi anterior comunicación. Igualmente, ante la imposibilidad de hacerlo personal e individualmente, quiero agradecer en nombre propio y en el de esta Capitanía General cuantas adhesiones y ofrecimientos he recibido. Al propio tiempo, informo que las unidades militares seguirán adoptando el despliegue y medidas de seguridad pertinentes que les permita una pronta y eficaz actuación, si fuera necesario, para garantía de la paz, orden y seguridad ciudadana. En todo momento, la intención de este mando ha sido y es el servicio a España, el respeto a la ley bajo el mando supremo de Su Majestad el Rey, cuya adhesión inquebrantable queda patente hoy más que nunca. ¡Viva el Rey! ¡Viva siempre España! Valencia, 24 de febrero de 1981. El Teniente General Jaime Milán del Vox. Este era el comunicado que la Capitanía General de la Tercera Región Militar nos traía hace exactamente 5 minutos. Según un despacho de la agencia de noticias Europa Press, hacia las 5:30 de esta madrugada, Juan García Carrés, antiguo dirigente sindical de los sindicatos verticales franquistas y hombre ligado a la extrema derecha, ha sido detenido en su domicilio de Madrid. Acudieron numerosos policías que, según el ama de llaves, dijeron que era conducido a la comisaría de Chamberí. De momento, se ignoraban las causas de la detención. La SER les está informando minuto a minuto de lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, de lo que está ocurriendo en definitiva en el país, a raíz de la ocupación del Congreso de los Diputados por el teniente coronel de la Guardia Civil, Tejero, con 300 hombres de esta fuerza. Una noticia de última hora. A las 6:45 de la madrugada de hoy martes, un miembro de la redacción del diario ultraderechista El Alcázar ha manifestado a la agencia Europa Press que 8 coches Z de la policía acababan de llegar al periódico y procedían al secuestro de la edición. Según las mismas fuentes, la policía no llevaba mandamiento judicial y al preguntarles los responsables del periódico por este extremo, la policía ha manifestado, según las mismas fuentes de la redacción del Alcázar, que quizás acudiría un juez. Los 10 jeeps de la policía militar que han permanecido durante toda la madrugada estacionados ante el Palacio del Congreso han entrado en el patio situado entre los dos edificios de la Cámara a las 6:18 de esta mañana. Hace pocos minutos entrábamos en contacto con el portavoz de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Teniente Coronel Mediero. Esta es la conversación que manteníamos. Teniente Coronel de Diego, buenos días de nuevo, de la cadena SER. ¿Qué hay? ¿Ha emanado alguna nueva orden de la Junta de Jefes de Estado Mayor? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Hay normalidad en todas las dependencias militares? Pues parece que sí, sí. ¿Hay normalidad? Sí, sí. ¿Hay alguna medida prevista ya? Que yo sepa, no. ¿Sigue la Junta de Jefes de Estado Mayor reunida? Sí, sí. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé. No lo sé. Reunida permanentemente. ¿A su juicio el desenlace es, va a ser rápido? A las 7:55 vamos al centro del conflicto, al Palacio del Congreso de los Diputados. Adelante, unidad móvil. Buenos días de nuevo, oyentes de la cadena SER, desde la carrera de San Jerónimo a 100 metros del Palacio de las Cortes. Uno de los hombres que ha estado presentes en esta larga e intensa noche, que ha estado en los contactos que se han mantenido en uno de los despachos, en una de las habitaciones del Hotel Palace, con todos los altos mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ha sido el gobernador civil de Madrid, don Mariano Díaz Nicolás. El señor Nicolás se encuentra aquí en nuestra unidad móvil de la cadena SER y vamos a preguntarle en primer lugar cómo está en estos momentos, señor Nicolás, la situación. Bueno, en España, en el país, la situación es totalmente normal. Por lo tanto, el único problema que hay en este momento es el Congreso, donde se le está haciendo ver que están solos, que no tienen apoyos exteriores, y se les está incitando a la reflexión de que es inútil la actitud que mantienen allí dentro. Creo que es un problema de tiempo, de conversación, pero insisto que en el resto de España hay normalidad, ¿no? Señor Nicolás, ¿cómo cree usted que se va a resolver esta situación? Bueno, una cosa es como creo y otra cosa es como me gustaría. Yo entiendo que esta situación, el rey lo ha dicho, debe de resolverse constitucionalmente. Usted está reunido aquí permanentemente con altos mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Están negociando con el teniente coronel Tejero en algún momento? Piense que los que estamos aquí somos el director general de la Guardia Civil, el inspector general de la Policía Nacional y yo. Y estamos en contacto con el director de la Seguridad del Estado, que se encuentra en el Ministerio del Interior, reunido con el gobierno, en el sentido de los subsecretarios y secretarios de Estado, en contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor. Bueno, y me permito insistir que podemos decir que hay una normalidad general. E insisto que el tema es exclusivamente interno del Congreso. razonamiento que se le está haciendo reiteradamente llegar a los que hay dentro para que se convenzan de que no haya apoyo exterior ni adhesión exterior. Entonces lo que hace falta es una gran serenidad por parte de todos, seguir en esta actitud de reflexión respecto a los que hay dentro, y yo espero que en un plazo razonable lleguemos a alguna solución respecto al tema interno, repito, del Congreso. A las 9:45 de la mañana, la línea del Congreso nos envió ya un incidente que podrán ustedes oír a continuación, protagonizado por Manuel Fraga Iribarne. Pero no fue este el único incidente, puesto que minutos más tarde el diputado Joaquín Satrústegui se levantó y pidió hablar con Tejero. También lo podemos escuchar. El capitán de navío Camilo Menéndez parece que es uno de los jefes militares que se encuentran en el interior del Congreso de los Diputados con el teniente coronel Tejero, según se manifiesta a la agencia Europa Press en fuentes solventes. Son las 9:48, un flash urgente. Es de la agencia EFE y dice textualmente: se han entregado a la policía militar 11 guardias civiles de los que ocupan el Congreso de los Diputados. En estos momentos, en la Cámara de Diputados, el teniente coronel Tejero ha anunciado a los diputados que abandonen la Cámara en orden y primero las mujeres. Así pues, a las 9:48 se producía esta importante, esta destacada noticia. Era un flash urgente que decía: se han entregado a la policía militar 11 guardias civiles de los que ocupan el Congreso de los Diputados. Otro flash urgente: en estos momentos se está desalojando el Congreso de los Diputados por orden del teniente coronel Tejero. De nuevo, conexión urgente con nuestra unidad móvil en el Palacio del Congreso de los Diputados. Atención, tenemos noticias de última hora. Sí, efectivamente, parece ser que ya están saliendo algunas personas del interior del Palacio de las Cortes, del hemiciclo. Concretamente, hemos podido observar cómo salían un grupo de mujeres que abandonaban por la verja de entrada al palacio, al que separa los dos edificios, el nuevo del viejo, un grupo de mujeres que abandonaban en esos momentos el Palacio de las Cortes. Son un grupo aproximadamente de 15 personas, todas ellas mujeres. Es lo que podemos ver desde nuestra posición. Hemos bajado rápidamente desde donde está el cordón policial, a donde tenemos acceso a los periodistas. De ahí ya nos podemos subir hacia el palacio más. Entonces estamos viendo cómo parece ser que ya están saliendo. Sí, atención. Victoria Fernández de España, la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, una de las que ya ha salido. Unos 40 metros de donde estamos emitiendo esta crónica de urgencia, cuando son las 10 menos 2 minutos de la mañana, en la misma carrera de San Jerónimo, se encuentran rodeando a las diputadas y mujeres que han salido en compañía de ellas, y nos imaginamos que estarán recogiendo las primeras impresiones de urgencia de esta larga y dramática historia que esperamos todos que termine dentro de unos momentos. Carmen Solano, diputado centrista, ¿cuál es tu primera impresión cuando ya estás en libertad? Mi primera impresión es de una tremenda insatisfacción por haber salido mientras mis demás compañeros se quedan dentro, porque nos ha molestado mucho a las mujeres que nos dijeran que saliéramos, porque bueno, somos tan diputados y tan representantes del pueblo español como los demás, como los que se han quedado allá adentro, ¿no? Pero lo cierto es que el resto de los compañeros nos han pedido que saliéramos para poder informar a las familias y Noticias recibidas a través de agencia indican que al menos 31 miembros del grupo asaltante se han entregado ya a la policía militar. En estos momentos, el director de la Seguridad del Estado, a través de los micrófonos de la cadena SER, se dirige a todo el Estado español. Señor Laína. Sí, la Comisión Permanente de Secretarios de Estado y sus secretarios, que permanece reunida de manera continuada en las dependencias del Ministerio del Interior, ha redactado y hace público el siguiente comunicado. A las 16 horas después de producido el secuestro del gobierno y de los parlamentarios que cumplían con sus deberes constitucionales, impera la calma en todo el territorio español, salvo, naturalmente, en el recinto cuya inviolabilidad fue vulnerada del modo conocido. Las noticias procedentes de los gobernadores civiles de las diferentes provincias coinciden en afirmar que los españoles han atendido la exhortación a la serenidad que les fue dirigida y han acudido a sus labores habituales. Se observa tan solo, en particular en Madrid, un retraimiento parcial y explicable en la asistencia a centros docentes de enseñanza básica y media. La Comisión Permanente de Secretarios de Estado y Subsecretarios continúa trabajando en relación estrecha con la Junta de Jefes de Estado Mayor para el mejor cumplimiento de sus obligaciones recordadas en el mensaje a la Nación de Su Majestad el Rey. El teniente coronel Tejero asume completamente la responsabilidad del mismo. A estas condiciones se ha unido el capitán de navío Camilo Menéndez. Se entregará en el acuartelamiento del Pardo y no habrá fotógrafos en el momento de la salida del Palacio del Congreso. Atención, en estos momentos en el Palacio del Congreso, un miembro de la Guardia Civil se ha dirigido a los diputados para decirles, por favor vayan saliendo, salgan poco a poco, empiecen por la primera fila. Repetimos, se está produciendo la salida. Es el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, el que en estos momentos se dirige a los diputados. Tenemos ya conexión en directo con el Congreso. Tranquilidad, por favor. Tranquilidad, tranquilidad. Permanezcan en sus sitios, es igual. Es la voz del presidente del Congreso, Landelino Lavilla. La fila siguiente. Transmitiendo la cadena SER. Mañana habrá mesa a las 9:30, portavoces a las 12 y pleno a las 4:30 de la tarde. La fila siguiente, por favor. Atención, tenemos una comunicación con la unidad móvil de la cadena SER que está ya entrando en el Congreso de los Diputados. Atención, unidad móvil. Atención, atención desde la unidad móvil número 2. Efectivamente, los primeros diputados se acercan a la primera fila de los profesionales de la información. Se ha producido una cerrada ovación y observamos la presencia, entre otros, de don Carlos Sentís. Recojan en directo, señores, los aplausos que le están dedicando. Vamos a ver si los micrófonos de la cadena SER pueden recoger la presencia de los primeros diputados que están llegando ya a la altura de nuestra unidad móvil. Hay un barullo realmente impresionante, monumental. Hemos utilizado la presencia de Carlos Sentís, Rafael Lucía, la cadena SER dentro y fuera del Congreso de los Diputados. También vemos al diputado socialista Luis Yáñez. Es una maraña de gente que está aplaudiendo, que los está abrazando, y nosotros seguimos aquí subidos en la unidad móvil. Vamos, Gabriel Uralburu. Oye, pues muy contentos porque no ha habido nada grave. Hemos salido todos, todos, incluidos los cinco que tenían retenidos. Es decir, salen todos los diputados, el gobierno y después la mesa. Don Salvador Sánchez Terán, presidente de Telefónica. Viene usted a punto de llorar, ¿por qué? No, hombre, es muy emocionante esta salida. Salida, ¿verdad? Muy emocionante porque ha sido tenso y duro lo de dentro, pero afortunadamente sereno y acabado con bien. Sí, ahora mismo aquí se juntan dos personas de distinta ideología, hermanadas por un mismo afán. La democracia sigue adelante. Adelante. Yo estoy convencido de que esto hará que la democracia continúe más firme todavía. Adelante. Simón Sánchez Montero, que está hablando. Sí. Ha sido efectivamente unas horas muy tensas, difíciles. Yo estoy orgulloso porque creo que todos hemos conservado la serenidad. Es el final, estamos viviendo los últimos momentos de una larga jornada. Son las 12:02. Todo empezó ayer a las 6:20 de la tarde. Sí. Algo. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. ¡Al suelo! ¡Al suelo, todo el mundo! ¡Al suelo! podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. ...23 de febrero... El golpe retransmitido fue una producción de los servicios informativos de la cadena SER.